Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Con lo mío todo se mueve, la fiesta la llevo en mis genes. Yo soy la arena de los nenes, mi gente no se detiene, aquí nadie se quiere ir. Si el ritmo está en tu cabeza, ahora suéltate y mueve los pies. Me encanta cuando el bajo suena, empezamos a subir de nivel. Y toda mi gente se mueve, la fiesta la llevo en mis genes. Yo soy la arena de los nenes, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza. Se conce, se consa, ma chérie, la la la la la. Francia, Colombia, Houston, freeze. J Balvin, Willy William, Beyoncé, freeze. Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No les bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y plano. ¿Y dónde está el gigante? Me fue a bouger la tête. Azul, are you with me? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, say yeah, yeah, yeah. Say my body's staying wetter than the ocean. And they say that Creole in my body's like a potion. I can be a beast or I can give you emotion. But please don't question my devotion. I've been giving birth on these haters cause I'm fertile. See these double C's on his back. Murder. One more double D's in his bed. If you really love me, make an album about me. Word up. Soon as I walk in, boys start they talking. Right as that booty sway. Freeze. Lift up your people. From Texas, Puerto Rico, Milan to Mexico. Freeze. ¿Y dónde está el gigante? Yeah, yeah, yeah. Me fue a bouger la tête. Yeah, yeah, yeah. ¿Y dónde está el gigante? Yeah, yeah, yeah. Say yeah, yeah. Esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Y que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. La gente no se detiene, y nadie. ¿Y dónde está el gigante? Me fue a bouger la tête. Azul, are you with me? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, let's go.